Bien, vamos a Hechos capítulo 12. A ver dónde está todo el mundo con sus Biblias. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos. Estamos en el libro de los Hechos, ¿sabes, no? ¿O qué dije yo? ¿Yo dije Hechos? Todos escucharon. Bueno, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, ya estaba comenzando la Pascua. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto todo lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Todo el texto que se describe en los capítulos anteriores no podría haber hecho otro impacto que lo que pasó, porque primero mató a Jacobo. ¿Cuál era ese Jacobo? Porque hay muchos Jacobos en la Biblia. Y mucho cuidado de no confundir. Este era realmente el pastor de la iglesia de Jerusalén, donde en el día de Pentecostés, 3,000 almas se rindieron a Cristo. Él era un líder, no era Pedro, él era líder. Él era uno de los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y tenían una compañía de pesca en el mar de Galilea. Viene Jesús y dice: vengan, les voy a hacer pescadores de almas. Y ellos dejaron al papá, dejaron todo y se fueron con él. Así que al preguntar quién era él, ya tenemos una idea. ¿Y quién era Herodes? Porque había muchos Herodes, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién era el Herodes que mandó matar a Jacobo? Porque fíjense lo que dice en el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada. Uno solo maltrató, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahí, hasta ahí estamos más o menos al día. Ahora vamos a hablar un poco de este asunto de los Herodes, que eran muchos. Venía uno y pues venía otro, era un título prácticamente. Sí, los Herodes eran una especie de dinastía que gobernó la tierra, esa dinastía de Israel, inmediatamente antes y durante la primera mitad del siglo I, después de Cristo. Ahora, este era Herodes, se llamaba, pero ellos tenían otro nombre siempre, Herodes Agripa I, ese era el Herodes. Él era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, desde el 41 después de Cristo hasta el 44, él fue rey. Y fue Agripa I quien ordenó matar a Jacobo y a encarcelar a Pedro. Así que a Jacobo mató, y como Pedro era un pez grande, muy importante, él quería hacer un show mucho más impactante matando a Pedro con una especie de preparación previa. Siempre se cree que Jacobo, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, era en realidad el líder número uno de la iglesia que naciera. Porque luego hay otro Jacobo, que también se llama Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. No confundan. El Santiago de la epístola es también Jacobo. En algunas Biblias incluso está el nombre Jacobo y no Santiago. Ahora, nosotros no debemos confundir a estos Jacobos, porque luego aparecerán otros también. Pasando, ahora vamos a leer el versículo. Vamos a detenernos un poco saliendo del capítulo 12 y cómo fue llamado al ministerio este Jacobo. Si ustedes van a Mateo 4:21, ustedes tienen la cita, yo ya les di todo bien servido. Todo lo que tienen que hacer es meter la cuchara en la boca. Todo ya está listo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Justo ellos estaban fuera del agua, remendando las redes. Y ahí viene Jesús, y le dice, vengan, síganme. ¿Cómo? Yo a veces me pregunto, digo, Pedro por lo menos, como tenía suegra, nadie quiere suegra sin tener esposa, ¿no? Se deduce que era hombre de familia. Tenía hijos, seguramente, y bueno, era casado. ¿Qué de Jacobo, de Juan y los hijos de Zebedeo? ¿Eran muy jóvenes? No sé, la Biblia no dice. Jesús estaba por los 30 años, un poquito pasadito. Tal vez ellos estaban cerca de esa edad. Pero ¿cómo es que dejaron todo y le siguieron? No les importó que, y de qué vamos a vivir, y dónde vamos a estar, y cómo va a ser el asunto, y así, esto es la única ropa que tengo conmigo, y cosas por el estilo. Ellos simplemente le siguieron. Tal vez algún día podemos ahondar esto. En Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Están en primer lugar ellos. Pedro, Jacobo y Juan, porque ustedes los van a ver siempre acompañando al Señor. Luego en Marcos 1:19, solo para ubicarnos bien con quién, de quién estamos hablando, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca que remendaban las redes. Aquí se nos dice que estaban dentro de la barca, pero por supuesto no estaban pescando. Y a orillas de la tierra. Bueno, otro, Marcos 3:17, por ejemplo. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Se ve que ellos explotaban, tal vez como la lluvia de esta noche. Y en Lucas 5:10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, es decir, Simón es el nombre de Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ustedes recuerdan bien lo que pasó con Pedro hasta llegar a lo que llegó en el día de Pentecostés, ¿no? ¿Qué sería de él adelantando un poco lo que recién les decía, que vamos a tocar el domingo próximo? ¿Qué sería de Pedro si el Señor no lo hubiera restaurado? Good question. Así que, por ejemplo, Pedro junto con Juan, o Jacobo mejor dicho, y Pedro, eran un círculo el más íntimo de Jesús. Jesús era Dios. Nunca dejó de serlo, pero también era hombre. Nadie va a poder explicar esto. 100% humano y 100% divino. Desde el punto de vista físico, él era totalmente humano. Él necesitaba agua, él se cansaba. Hay una serie de cosas que podríamos enumerar y más adelante lo haremos. Estos tres estuvieron presentes cuando Jesús resucitó. Tuvo una resurrección muy interesante a la hija de Jairo. Esto está en Marcos capítulo 5, versículo 37, que ustedes tienen allí. Dice, y no permitió que le siguiese, cuando ya estaba en la casa de la muerta, nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Eso está en Marcos 5, 37. Ellos formaban un trío que apoyaba muy de cerca al Señor. Luego en Lucas 8, 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ya son más, son los padres de la muerta. Los tres también presenciaron la transfiguración de él. Recuerdan que allá en Mateo capítulo 17 dice que Jesús fue a un monte, los llevó a ellos y se transfiguró. Dice, por ejemplo, el versículo 1 de Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y Marcos, mencionando lo mismo, Marcos 9:2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Si leyéramos toda la historia de la transfiguración, como eso no es el tema ahora, lo dejamos sabiendo que ustedes, la mayoría, son lectores de la Biblia y conocen el texto y saben de qué se trata. Pero en Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Son pasajes paralelos. Los tres fueron también a quienes Jesús pidió que lo acompañaran durante su agonizante situación en el Getsemaní. Ustedes ya saben cuál es mi posición en cuanto a qué ocurrió en el Getsemaní. Yo estoy totalmente convencido que Jesús logró la victoria en el Getsemaní. En el Calvario, Él ya depositó la paga. Él fue crucificado, Él fue traspasado por una lanza, sus manos y sus pies por clavos, pero la lucha grande, si se lee con cuidado, Él tuvo en el Getsemaní. Cuando Él dice allí en parte, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Tengan mucho cuidado con textos como este, porque hay quienes dicen, bueno, Él como humano llegó a temer la muerte de cruz y pidió si quizás podía evitarla. Bueno, si este fuera el caso, entonces primero Él tenía mejor idea que nosotros de Dios el Padre y podría pensar, bueno, Dios es Dios y Él puede cambiar porque Él todo lo puede y Él todo lo sabe y a lo mejor va a cambiar. ¿Creerían ustedes en un Dios así? Yo no. Él, Jesús, era Dios con los hombres. ¿Cómo es que va a orar así? Así que hubo otra cosa allí. Fíjense bien en el Mateo 26, 36 y 37. No voy a leer todo, solamente para demostrar que allí están estos tres hombres. Los otros no están allí, están ahí en otro lugar. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto está en Mateo 26, 36 y 37. Y luego, si ustedes van de aquí a Marcos 14, que son pasajes paralelos, dice, versículos 32 30, al 34, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Me gusta mucho cómo se traduce este texto en otro idioma, en uno de los idiomas europeos, muy parecido al ruso. Y dice que mi alma está está mortalmente triste. En español no tiene mucho sentido. Eso ocurre con las traducciones. Si uno lee más de un idioma, es mucho, mucho mejor. Hay aquí algunos alemanes, la hermana María y otro que no sé cómo dirá eso en alemán, pero mortalmente triste no es lo mismo hasta la muerte. Es como decir, estoy triste hasta el momento que voy a morir. No, Él estaba mortalmente triste. Esto me hizo pensar mucho. ¿Cuál era este, o dónde él obtuvo la victoria? ¿Y cuál es el significado de lo que él reiteradas veces dijo, si es posible, pase de mí esta copa? Pero, repito, fueron estos dos hermanos, Jacobo y Juan, quienes pidieron que el Señor hiciera descender fuego del cielo. Uno diría, ellos eran tan mansos. Cuidado, cuidado. Lucas 9, 52 al 54 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, en una ciudad de Samaria no le aceptaron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Lorde, mansitos, ¿no? Esto está en Lucas 9, 52 al 54. Por eso Jesús, oiga esto, los llamó Boanerges, Marcos 3, 17, o hijos del trueno. Eso es lo que ellos querían. Los samaritanos no quieren que pases por Samaria. Danos permiso para pedir que venga fuego y ¡chum! Y los convierta en carbón. Ahí nomás. Eso no es amor. Hijos del trueno, que revienten. Es como aquel hermano que oraba en la época de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y algunos de los europeos de la parte oriental de Europa, como eran también ya por poco, ya Hitler llegaba hasta Rusia, y luego, bueno, ustedes saben cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, no llegó allí, pero bueno, se acabó la guerra y ya había más libertad y todo esto. Y me contaban allá en California unos hermanos que vinieron como inmigrantes de... salieron de la parte de guerra, se metieron después en Alemania y partieron luego y llegaron a caer en California. Y decía que había un hermano o una hermana que decía, Señor, que el hermano tal reviente, que explote. Exactamente lo mismo que las bombas que ahora llevan los musulmanes ahí o los iraquíes y tantos otros, ¿no? Y el brazo vuela por un lado, la cabeza por el otro, una pierna por otro lado, y así las tripas vuelan por ahí por el espacio, y todas esas cosas. Eso es amor, ¿no? Pero ellos oraban así. Y estos hijos del trueno, los dos hermanos, eran así. Todo cambió después. Pero ellos realmente creían que Jesús tenía todo el poder y Él nunca se dejará morir ni nada de eso. Dice en Marcos 3, 17, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pero hay algo más sobre estos dos muchachos, bien simpático. La mamá de ellos le pidió para ellos un puesto especial en el gobierno, por si va a haber gobierno. ¿Cómo le llaman esto en política? Que acá no hay nada de eso, ¿no? Donde acomodan a parientes y todo eso. Tiene un nombre. ¿Cómo? Nepotismo. Bueno, aquí está la mamá. A ver si voy y arreglo que mis dos hijos. Dice en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que son los mismos de quienes estamos hablando, con sus hijos, y ellos allí parados esperando a ver si mamita logra un poco de nepotismo. Postrándose ante él, la mamita, y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Por supuesto que él sabía con qué venía ella. Ella le dijo, ordena, no dijo te pido, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí está, arreglado el asunto. El único lugar bien seguro. Bueno, alguien dirá, la mamá se preocupa por sus hijos. Oh, sí, es cierto eso también. Así que todo esto nos ofrece un perfil de este Jacobo, que fue muerto a espada. ¿Cómo cambió ese hombre? Nunca pensó que va a morir por la espada de un simple Herodes con el tiempo. Y no cabe duda de que ese Herodes lo hizo para quedar bien con la jerarquía judía. ¡Ay, cómo se portaban estos jerarcas eclesiásticos judíos! En Hechos 12:3 dice, y viendo que esto había, volvimos ya a Hechos 12, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, primero maltrató a algunos, como ya leímos el texto completo, y luego prendió a Pedro, pero era un pescado grande y había que esperar una ocasión después de la Pascua para hacer un bochinche grande. Bueno, luego Herodes ordenó que Pedro fuera a la prisión. En el versículo 3, la primera parte de Hechos 12, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora, Herodes esperaba lograr un verdadero golazo con un pez tan grande. Y diría, aquí le voy a agradar. ¿Por qué él quería agradar a los judíos? ¿A quiénes? ¿A qué clase de judíos? A la jerarquía. Si él andaba bien con los judíos, había mayor tranquilidad, porque ellos eran los que más daño hacían a los romanos. Y Herodes era un simple títere del emperador romano y tenía que portarse bien, porque si no lograba contener las turbas que siempre aparecían, sería no solamente deportado de allí, tal vez rodaría su cabeza también. Entonces él naturalmente quería andar bien con los judíos, que le ayudarían a mantener calmado a su gente, a los judíos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, oiga esto, versículo 4, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Esto está en el versículo 4. Ahora, repito, ¿por qué Herodes tomó tantas precauciones? Otra pregunta. ¿Era Pedro un preso en extremo peligroso? Todos sabemos que no. ¿A quiénes o a quién le tenía tanto o le tenía miedo? Herodes. Era nada menos que 16 soldados custodiados o cuidando entre cuatro y cuatro, para que se asegurara que Pedro no se va a escapar. Lo único que podemos pensar es que Herodes creía que, puesto que eran ya tantos los cristianos, si se volcaban a la cárcel y querían rescatar a Pedro, y no hay suficiente guardia, allí nadie va a soportar. Ellos no tenían armas de fuego, no podían largar gases lacrimógenos. Ellos tenían espadas y tenían lanzas y cosas así, pero con buenos palos y hombres fornidos y fuertes, y había de todo en la iglesia. Es probable que él pensaba que eso puede suceder. Muy interesante es la forma como Lucas termina, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, que es donde estamos, describiendo este cuadro. Por ejemplo, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no iba por allí buscando rescate de los hombres. Y Lucas destaca dos cosas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y luego la iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro era una pieza muy importante para la iglesia, máxima ahora que Jacobo había sido muerto. Entonces la cosa se hizo muy difícil para la iglesia. Ahora, la iglesia no reclamaba sus derechos religiosos. La iglesia no salió a las calles de Jerusalén protestando y reclamando la libertad de un hombre inocente, y lo era, inocente. La multitud de la iglesia no se volcó a los domicilios de los que eran miembros del Sanedrín para degollarlos allí. Fuerza tenían, tenían gente, evidentemente tenían capacidad. La iglesia no buscó forma alguna para enviar, digamos, una queja a Roma, al mismo emperador, porque ya no había tiempo. No había correo electrónico y ya para el día siguiente iba a sacar a Pedro. Ningún cristiano, ninguna iglesia jamás tendrá éxito y, digamos, fortalecimiento espiritual a menos que mientras hay problemas haga oración sin cesar. El cristiano con su familia y la iglesia, con sus hermanos, la familia de la iglesia, todos orando. Hay un texto, y yo quiero que saltar de aquí a Zacarías, yo creo que ese no está en el bosquejo de ustedes, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto en Zacarías 4, 5 y 6, especialmente el versículo 6, la segunda parte. Herodes tenía 16 fornidos soldados, pero el Señor desbarató su guardia con un solo ángel. Ay, yo cuando leo todo lo que pasó allí, cómo fue la cuestión del rescate, es algo interesante. No sé si ustedes saben cuán poderosos son los ángeles. Le voy a dar un ejemplo. Está en el segundo libro de Crónicas 32. Anoten eso porque creo que esa parte no está en el bosquejo de ustedes. Segundo libro de Crónicas 32, 20 al 22. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Claro, hubo muy seria amenaza para Israel. Y Jehová envió un ángel, oiga esto, versículo 21, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén, de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. De aquí vamos ahora al segundo libro de Reyes 19, 34 y 35. Y dice Dios, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Ah, it's a lot of people, ¿eh? Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un solo ángel. Es mucho. Jesús dijo, cuando lo prendieron, ¿acaso no saben ustedes que yo puedo pedir ahora y vienen legiones de ángeles? Las legiones tenían cierto número, pero muchas veces se usaba innumerables. Si uno mata 185,000 soldados, no estoy hablando de cucarachas o ratas, no, soldados capaces de pelear, uno solo. Por eso lo que sigue más adelante es bien interesante en cuanto al rescate de Pedro. Los cristianos daban mucha importancia en esa época a esa oración que yo llamo oración colectiva. Los hermanos sabían que el peligro era real, no había resorte legal alguno. Ahora no estamos nosotros en peligro, hoy en día, ¿Cómo andan nuestros hogares? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los matrimonios? ¿No es un verdadero peligro los entrenamientos o, mejor aún, entretenimientos en nuestros días? ¿De qué se alimentan los pequeños? ¿No es un serio peligro el auge del ecumenismo, la brujería que practican tantos predicadores mezclándolo con algo de todo de manera tal que la gran mayoría ni cuenta se dé y permiten que sus hijos vean toda clase de películas o lo que fuera, que no es otra cosa que veneno, realmente es letal? Ahora, Herodes tenía todo bien planeado y el Señor tenía la última palabra. A ver, ¿quién gana? ¿Herodes o el Señor? Bueno, lo que Herodes no sabía era que los cristianos no usaban armas ni lanzas. Ellos tenían un arma muy original. Se llama rodillas dobladas. Esa era la marca. Ellos oraban. No muy lejos de allí, en el domicilio de una hermana llamada María, y que era la madre de alguien que luego sería muy conocido como uno de los grandes misioneros, llamaba Juan Marcos. Ellos estaban en la casa, no dice cuántos hermanos estaban allí, pero dice iglesia, porque un grupo ya era iglesia. Y ya llegaremos a esta casa y sabremos mejor qué ocurrió allí y cuál fue el resultado de esa reunión de oración en la casa de Juan Marcos. Bien, pasamos a Hechos 12, 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Tenemos que entender esa cuestión de cadenas. Eran muy pesadas, mucho hierro le ponían en los pies, que no podía sacarlas, y en los brazos. Entonces, para caminar apenas si podía estirar eso. No es como ahora que le ponen las esposas. No, ese se ponían, ponían varas de o cadenas hechas brutalmente, pero muy gruesas, muy pesadas, por esa misma razón. Y allí está Pedro durmiendo. Pedro durmiendo. Yo cuando estoy preocupado ni siquiera en una cama de un hotel de 5 estrellas puedo dormir. Y él duerme ahí. Tanto que el ángel dice, despiértate, despiértate. Ah, ¿dónde estoy? No sé, a ustedes no les llama la atención eso. Aquella misma estada, Pedro estaba durmiendo. Es posible que ante semejante peligro, Pedro sabía quién era Herodes. Pedro sabía que Jacobo ya había sido muerto a espada. Le cortaron la cabeza. Ya no tenía su cabeza en su lugar. Sabía que había maltratado a otros hermanos. Pedro sabía que Herodes no hablaba por hablar. ¿Qué lo va a hacer? Él se atribuía el derecho de hacer con quien quería lo que quería. Es posible que ante semejante peligro duerma tan tranquilo. ¿Cuál era el calmante que él usía? ¿Algún fármaco tenía? La farmacia se llamaba María y Juan Marcos. Era la casa de oración. Allí estaban ellos, orando. Y eso hizo que Pedro se durmiera profundamente. Estaba cansado. Y uno diría, solo por la preocupación, por las cadenas, por lo incómodo, lo horrible, lo duro. No había almohada ni nada. ¿Qué almohada si mañana lo matamos? Que aguante como puede. No. Y los guardias. 16, 4, 4, 4 y 4. Por si pasa la primera, la segunda lo para o lo mata. Si pasa la segunda, la tercera. y aparece un ángel, se ilumina el calabozo y el ángel viene. No olviden esto. A esta altura es muy bueno que citemos lo de la gran comisión. Siempre digo la gran omisión hoy. Está en Mateo 28, 18 al 20, y dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Era exactamente lo que Pedro hacía. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie discutía si hay que bautizar invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No había tiempo para eso. Había tiempo para orar y para permanecer en la cárcel, ni que hablar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién estaba con Pedro? Nuestro Señor. Es interesante porque cuando habla acerca de ese ángel, he aquí que se presentó un ángel. Cuando dice un ángel, no es el Señor. Cuando habla de el ángel, es el Señor. Porque un ángel es uno de los tantos. Y nadie sabe cuántos ángeles creó Dios. ¿Cuántos hay? Allí estaban, el Señor con ellos, y aquí yo estoy con vosotros. A eso se atuvo Pedro, dijo, el Señor está conmigo. Ahora llegó la hora de la operación rescate, yo la llamo, versículos 7 al 10. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, se soltó todo. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro realmente pensaba que era sueño. Y saliendo le seguía al ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Era una puerta muy pesada que no se podía abrir así nomás. ¿Pero qué pasó aquí? La cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. O sea, pasaron al otro lado. Y luego el ángel se apartó de él. Ahí Pedro quedó solo. Plena noche, está oscuro. Todavía no sabe si es verdad o es sueño o es visión. ¿Qué es esto? Porque no olviden que Pedro estaba acostumbrado a las visiones. ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 10? Cuando él vio esa visión, ese manto que descendía y todos esos animales, Pedro mata y come y todo eso. Y luego fue a la casa de Cornelio, etcétera. Estaba acostumbrado. La pregunta, ¿cómo intervino el Señor? Este fue un rescate celestial. Dios intervino. Se presentó el ángel, un ángel, junto a Pedro. Ahora, ¿cómo es que el ángel se presentó y no lo vieron los guardias? Aquí tenemos que detenernos un poquitito para aclarar la cuestión. Yo he hablado mucho sobre la cuestión del rapto de la iglesia y todo, y he leído sobre esto, y se hablaba, por ejemplo, que cuando el piloto estará piloteando un avión y él es cristiano y él forma parte del arrebatamiento, entonces se abre un boquete en el avión, y si eso ocurriera, bueno, ustedes ya se imaginan lo que sería, el avión está herméticamente cerrado. Y la cabina está presurizada debidamente para que la gente pueda vivir. Y entonces el piloto es llevado y todo esto. Pero cuando uno va madurando en el conocimiento de la palabra y en el ministerio, encuentra muchas cosas que son puro bla bla y no tiene base bíblica. Por ejemplo, Cuando Jesús resucitó, ¿qué ocurrió con su cuerpo? Les aseguro que si tenemos tiempo, y yo le pregunto uno a uno, no que hablen porque muchos no quieren hablar, pero dicen no quiero meter la pata. Bueno, ni pata ni patos. No va a meter nada. Entonces, él ahí escribe. ¿Cómo ocurrió? Bueno, alguien dirá, se abrió la tumba y la tumba era un hueco grande en una roca, en una roca, y eso se tapaba con una piedra porque era un sepulcro preparado para un hombre rico y él preparó para él y para su esposa. Así que como siempre dormían juntos, le dijo, querida, allá vamos a estar juntitos también. Ya está, arreglado el asunto. Y luego se ponía la piedra y la piedra ocultaba el cuerpo. Pero si los parientes, en el momento, días después de la muerte, querían ir a llorar ahí, podían entrar. Yo he visto eso, he visto el lugar que dicen que realmente es la misma tumba donde el cuerpo de Jesús fue colocado. Y conste, de todos los lugares que se cuenta que aquí pasó tal cosa, aquí ocurrió tal cosa, el que más credibilidad ofrece para quien conoce la Biblia es la tumba vacía. Por algo será, ¿no? Yo hablé con este Benjamín Shevitz, que era nuestro Benji, lo llamábamos, que era nuestro guía. Y yo le dije, bueno, y eso de ahí está la catedral de la Asunción, no sé cuánto, ahí, completamente en otro lugar. Y me dice, mire, hay, no sé si me dijo 40 o 60, tumbas auténticas de Josué. ¿Cómo puede haber 40? Había un Josué. Pero cada uno reclama que esa es auténtica. Entonces, cuando nosotros conocemos las Escrituras, comenzamos a pensar en todo esto y no dice la Biblia que era necesario correr la piedra para que Jesús salga de allí. No dice que alguien lo hizo, un ángel o lo que fuera, hubo ángeles allí, pero no dice eso. No dice que Dios el Padre lo hizo o que Jesús lo hizo. Simplemente se corrió la piedra, tuvieron que correr para verificar si estaba o no el cuerpo. Y el cuerpo no estaba. Entonces, ¿cómo ocurrían estas cosas? Bueno, cuando uno desaparecía en la tumba, en el caso de Jesús, apareció afuera. Ese es el gran cambio que tendríamos en nuestro futuro cuerpo. Ustedes pueden cuidar ese pedazo de arena gorda con agua, todo lo que quieren. Pero eso no sirve para el cielo. Hay que prepararse. Acá cantan, ¿cómo dice la canción? O pa' la plata o pa' el amor. Pero no hay o pa' con el Señor. Todo va a funcionar. Él siempre nos ama, tales como somos. Y no hay problema con Él. Si le amamos nosotros, ganemos el tiempo, todo lo que podamos aquí ahora. Quiere decir que cuando el ángel apareció en el calabozo donde estaba Pedro, bueno, simplemente apareció. Quiere decir que cuando Pedro desapareció del calabozo, simplemente apareció al otro lado de la puerta, bueno, de la última puerta de salida, porque la gran puerta que daba entrada a la ciudad se abrió sola. Y eso era para que Pedro vea, porque el ángel bien pudo haberlo dejado ya al otro lado. Y no dice que el ángel lo llevó, nada de eso. Simplemente es un anticipo de lo que ha de ser nuestro cuerpo futuro. No vamos a funcionar con el combustible que ahora funcionamos, el rojo, que se llama sangre. La vida en la sangre está. La vida en el espíritu estará. Nuestro cuerpo no tendrá eso. ¿Y vamos a necesitar espejo? Yo no sé, yo no averigüé eso. Pero si usted va a querer verse, seguramente podrá hacerlo. Así que el ángel tuvo que despertar a Pedro, porque Pedro estaba dormido. ¡Levántate pronto! Entonces, clink, clink, clink, las cadenas se soltaron. Y él todavía pensaba, eso debe ser sueño. Esa debe ser una visión parecida a la que tuve allí antes de ir a la casa de Cornelio. Y el ángel ordena, ¡cíñete! Y átate las sandalias porque hay que caminar enseguida. Y él se puso el manto que tenía por ahí, ató las sandalias, y siguió al ángel. Y luego dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, le siguió. Cuando el ángel entró en la celda, los guardias no lo vieron. ¿Qué pasó después? ¿Por qué en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, dice en Mateo 22:30, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo? Yo recuerdo que cuando me iba a casar, era un muchacho joven, tanto quería casarme cuanto antes, pues yo sabía de ese texto. Y como en el cielo no se pueden casar, yo quería casarme para ver cómo se sufre casado. Porque sufren casados y solteros, ¿no? Y yo ya sabía del sufrimiento del soltero, pero no sabía del casado. Entonces quería decir que el Señor no venga tan pronto, yo por lo menos me voy a casar después, ya cuando termina la luna de miel, que venga nomás, no hay problema. Pero hay que probar cómo se vive casado. Y hay muchos que no sé cómo interpretan todo esto. En el Salmo 91, 1 al 4, versículos 7 y 9 al 11 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Adarga es una clase de escudo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esto en el Salmo 91, versículos 1 al 4, luego versículos 7 y 9 al 11. Y el autor a los Hebreos tiene algo más que decirnos sobre la tarea de los ángeles. Ellos están ahora trabajando a favor nuestro, ¿sí? Sí. En Hebreos 1, 13 y 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor, para servicio, perdón, a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los cristianos. Y los ángeles hoy están ayudándonos de alguna manera, porque están a nuestro servicio. Yo no sé cómo se llama mi ángel guardián, algunos dicen que hay, otros dicen que no hay, pero este texto nos hace ver que sí, que parece que hay ángeles que nos están protegiendo. Ellos quieren hacer algo, y está bien, el mío tiene mucho trabajo conmigo, porque yo a veces manejo muy rápido. ¿Qué más sucedió con la liberación de Pedro? Bueno, Pedro le seguía al ángel, pero no estaba seguro de qué se trataba. Entonces, habiendo pasado, como ya leímos, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, esa que se abrió por sí sola. La puerta de hierro, la más pesada y virtualmente imposible de abrirla, sin su llave, se abrió sola. Escuchen esto. Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando el Señor nos protege de algún peligro, porque no hemos llegado a ese peligro, pero estuvimos mucho más cerca. Pasa el tiempo, pasan años, y comenzamos a pensar. Yo tengo varios cuadros que tengo en mi mente. Por alguna razón, nosotros los que ya tenemos más de 50 años de edad, y yo ya los tengo, recordamos lo de antes, y no recordamos dónde dejamos recién la llave, dónde metí la llave. Y eso decían, yo cuando recuerdo era joven y mi papá me decía esto, y yo decía, bueno, vamos a ver si a mí me pasa eso. Y sí me pasó, me está pasando. Que uno se olvida. Pero al recordar algunos cuadros de hace muchos años, me doy cuenta cuántas veces estuve en serio peligro por mi propia tontería. Recuerdo una vez, yo manejaba un tractor de esos chicos, era un faro, era alemán. Mis padres tenían ellos. No sé qué hacía yo, la cuestión es que el camino era de barro, había un verdadero precipicio. La locura de ese tractor era que, aunque el motor estaba adelante, como las ruedas son tan grandes atrás, al subir y habiendo tanto barro que patina, se levanta la parte de adelante. ¿Qué va a maniobrar usted cuando se levantan las ruedas de adelante y ya no están? Y yo veo allí el precipicio. Bien pudo haberse ido allá y yo quedaría allí como un sapo bajo un camión. Pero no pasó eso. No estaría allí el ángel. Era uno de los tantos cuadros que uno tiene en la vida. Ni cuenta nos damos las veces que hay alguien que nos protege. Bueno, derivamos esto al Señor, y es cierto. Pero si Él quiere usar a los ángeles, yo no tengo nada en contra. Se portan muy bien conmigo, por lo menos. Ahora Pedro llega a la casa, porque se detiene, el ángel desapareció, y ahora ¿qué hago? A ver mi celular. No tiene celular. ¿A quién llamo? A mi esposa, diría. Tenía esposa. O a la suegra. Después de todo, se había sanado gracias a que Jesús llegó a su casa. No, Él no hizo eso. Nada de eso había. ¿Por qué Él fue donde fue? Oiga esto, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, estaba fuera de sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ellos sabían mucho más de ángeles que nosotros, ¿verdad? Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Claro, ellos querían un gran show cuando iban a matar a Pedro. Y de allí se dirigió a la casa de oración. Parece que esta dama, una tal María, Juan Marcos, su hijo, prácticamente convirtieron su casa en templo. Y allí era costumbre reunirse para la oración. Por eso, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, ¿cuántos vienen tempranito aquí para orar? ¿Dónde están los muchos? Opa, no aparecen por ningún lado. ¿Qué les pasa? No creen en la oración. Ah, eso no, yo voy a ir para la otra hora, más tarde. No, eso no tiene importancia. Les aburre la oración. ¡Ja! Aquí sí que estaban orando. Pedro llama a la puerta y allí la puerta de frente. Y una hermanita llamada Rode. ¿Saben qué significa Rode? Rosa. Lindo nombre. No sea que ella me crea. Rode se llamaba. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, todo el mundo conocía. Si escucharon todo el sermón de él en el día de Pentecostés, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo, ahí está Rosita, adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Eso sí que es respuesta. Están los versículos 13 al 15. Y ellos le dijeron: flor de fe que tenía, ¿no? Estás loca. Tan pronto y tan real fue la respuesta, que ni ellos que estaban orando podían creer, porque muchos dicen: si tú no crees, cuando oras no vas a recibir nada. ¿Y ellos? ¿De dónde sacaron esas tonterías? Pero ella aseguraba que así era. ¡Sí, sí, sí, yo sé! Bueno, Entonces ellos decían, es su ángel. Tenemos ángeles, ¿verdad? Parece que la gente en esa época creía firmemente que Pedro tenía el suyo. Ahora, yo soy José, ¿por qué no puede tener el mío? Y hasta ese allí, casi digo tu Pamaro, pero mejor no. ¿Cómo es tu nombre? Danilo. Perdona, que a veces me acuerdo porque el Tupamaro, él es uruguayo y eran de allá los Tupamaros, entonces me acuerdo de eso, pero yo sé que está mal eso. A él conozco, Chaparro, dice. Eso es fácil recordar porque en México son los chicos, los chaparros. Y él, aunque no es mexicano, no importa. Bueno, ¿qué cuadro más llamativo? ¿Cuántas cosas se esconden aquí? ¿Por qué no creemos cuando oramos? ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué cuando Dios contesta no creemos? Yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy en el medio de todos nosotros, estamos en la misma situación. Mire, esta noche, a medianoche, pareciera que Dios dijo, vamos a acumular 200 nubes bien grandes y que toda el agua caiga ahí, en mi casa. Era una lluvia. Y yo dije, bueno, voy a orar para que el Señor haga que el tiempo sea bueno. Y ore, y mire, ¿contesta la oración? Sí. Bien pudo seguir lloviendo, pero no sigue. Ah, no, es casualidad. Bueno, si usted cree que es casualidad, nunca ore, no hace falta, total. La casualidad vale más que la oración. No, Dios responde. No tenemos idea de cuántas veces Él nos protege, quién sabe de cuántos peligros. No tenemos idea. Pero, ¿qué creen, Pedro? No. Siguió golpeando a la puerta. Versículos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¡Ah! ¿Por qué? Si es lo que estaban pidiendo. No sé. Bueno, nosotros no sabemos qué pedían ellos. Ellos probablemente pedían, en primer lugar, libéralo. En segundo lugar, si no lo haces así, dale paz, dale tranquilidad. Y Pedro, mientras ellos oraban, dormía profundo. Nadie sabría. Hasta que él seguramente les dijo, y bueno, y Pedro, ¿y cómo pasaste la noche? Es que no pasó ni siquiera toda la noche. Bueno, el tiempo que estuve allí, me dormí. ¿Dormiste? Sí. Ellos tampoco pensaban que él iba, si es que eso pedían, pero muy probable, porque ellos no sabían cuál era la voluntad de Dios. Vieron que a Jacobo no lo protegió de la espada. A otros que maltrató, este sinvergüenza Herodes, tampoco los protegió. Así que ahora, ¿qué posibilidad había para que Pedro se salvara? Cero grande. Nada, desde el punto de vista humano. Y Dios dice, yo tengo programa para él. Y allí fue. Y oigan lo que dice más adelante. Pero él, haciéndole con la mano señal, porque todos ya parece que habían terminado la reunión de oración y estaban comiendo sus bocaditos. Espero que no hayan tomado Coca-Cola. Y caminaban de aquí por allá conversando y todo, y había mucho, ¿saben cómo cuando la gente está hablando? Y Pedro, había una manera que ellos sabían que cuando se levanta la mano en cierta forma es para decir, ¡silencio! Hasta sobresaltó el muchacho. ¿Te asustaste? ¿Seguro? Bueno, y había un silencio. Y ahí Pedro les cuenta todo lo que pasó. Me imagino yo cómo ellos quedaron. No, unos lloraban, otros le abrazaban, otros le preguntaban, cada uno quería saber qué pasó. Bueno, yo me imagino que él les dijo todo. Pero, ¿qué sucedió luego con las autoridades? ¿Qué pasó? Porque, claro, al día siguiente fueron, ¿y Pedro? ¡Qué bruta que era la gente entonces! Fíjense ustedes los versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, porque mandó seguramente un ejército para que vaya a buscarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Eso era. Esos eran los derechos humanos. ¿Qué culpa tenían los guardas? ¿Qué podían hacer ellos contra la intervención de un ángel que en otra ocasión mató a 185,000, uno solo? ¿Qué harían ellos? Pero ese era el proceder. Caro pagó, mister Herodes. Versículos 20 al 25. Comido de gusanos. Eso debe ser feo. No sé si los médicos tienen alguna experiencia, alguien que viene con gusanos en la herida. Porque los gusanos inmediatamente se meten seguramente por debajo de la piel. ¿Quién sabe hasta dónde y con qué hacer? No, eso es serio. Escuchen. Y Herodes, versículo 20, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló, era muy buen orador. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor, otra vez ángel, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahí tiene el resultado. La diferencia de Pedro, que se abrazó con los hermanos, y el final de este comido de gusanos. Pero la palabra del Señor, oiga, versículo 24, crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el mismo muchacho que estaba en la casa con su mamá y convirtieron esa casa en verdadero templo. Era impresionante la apariencia de Herodes, vestido de ropas reales y todo esto, y de repente se creyó tan único, tan verdadero, que hablaba tan bien, la gente comenzó a alabarle y decían, ese no es un hombre, es un verdadero Dios el que habla. No sé si él levantaba la mano, yo os digo, ¡ajo! Y así como hablan ahora los grandes del Vaticano. No sé, tal vez era así. Y sonaba la voz como olor a incienso. ¿Cómo la voz tiene olor? Probablemente. Decía, voz de Dios y no de hombre. Esa es la turba que lo estaba aclamando. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios lo castigó así? Porque intentó usurpar el lugar de Dios. Dios no espera mucho tiempo. Miren, Juan, cuando habla en Apocalipsis acerca del jefe de Herodes, dice, Apocalipsis 13, 4 y 5, y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto todavía está en el futuro. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas quiere decir, descubría cosas que la gente no sabía. Y se le dio autoridad para actuar, ahora ya era agresivo, 42 meses, 3 años y medio. En 1 Juan 2, 18, 22 y 23 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos ahora del tipo que todavía no llegó. La semblanza del anticristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, no puedes negar al Hijo sin negar al Padre y viceversa. Todo aquel, versículo 23, que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí están los testigos de Jehová que niegan que Cristo es Dios. En 1 Juan 4, 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el Mesías, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, ya hay que terminar. Lo que yo leí recién está en 1 Juan 4, 3. Pero vamos a hacer un repasito rápido. Primero, Herodes mandó matar a Jacobo y lo mandó al cielo. Y sí, porque Jacobo al morir fue a la presencia del Señor. Segundo, Herodes mandó encadenar y poner en prisión a Pedro y así le permitió un profundo sueño, una iglesia en ferviente oración y un ángel que lo visitó y lo rescató. Tercero, Herodes se vio confundido, extrañado y confundido, desde luego, cuando se dio cuenta de que sus 16 fornidos soldados no lograron proteger al preso Pedro. Y debido a lo inexplicable, lo ocurrido, mandó matar también a esos jóvenes soldados que ninguna culpa tenían. Y finalmente, él mismo terminó comido de gusanos. No es la mejor manera para terminar una lección como esta, pero esto es lo que ocurrió. Ahí está el final de unos y de otros. Los salvos y los perdidos. Vamos a dirigirnos a Dios en gratitud. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. La necesitamos constantemente y ayúdanos a sacar la lección que nos corresponde a nosotros de todo cuanto hemos visto. En el nombre de Jesús. Amén.